episodio número 26 de En Primera Fila, Observando al Observador, el programa de Radio Big World, hablado en español, que pero intenta de comunicar con una lengua mucho más amplia y mucho menos dual. Un curso de milagros. Estamos aprendiendo a entrar en la mentalidad milagrosa. Un curso de milagros UCDM, que es un complejo de enseñanzas metafísicas no duales, dirigido a la liberación del sufrimiento, porque sufrimos y sufrimos mucho, y la posible salida del bolsillo del tiempo, porque, como nos ha dicho Svetlana, el tiempo es otra ilusión. Hoy trabajaremos sobre el capítulo 15, versículo 1, 2 y 3, la página 333. Pero conmigo, que muy poco conozco de metafísica, así que mucho soy dual, queridos oyentes, es muy, muy difícil progresar, pero gracias a Dios, a este Dios no dual, al Padre, tenemos quien nos guía a través de las páginas, a través de los capítulos y de los versículos de un curso de milagros. Nuestro ángel de sabiduría es Svetlana. Hola, Giorgio. Hola, queridos amigos. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer la vida de todo corazón que me dio esta invitación a crear los diálogos para ustedes y para todos nosotros, yo, Giorgio, estos diálogos creativos que nos ayudan a buscar el propósito de tiempo. ¿Por qué estamos aquí? Svetlana, el tiempo es una ilusión, el tiempo no existe. Ya hemos empezado a comprender que pasado y futuro son un engaño. Entonces, ¿cuál es el propósito del tiempo? En corto sería, el propósito de tiempo es salir de tiempo, amigos. Acordémonos que esta tierra es un aula de aprendizaje, como la define en un curso de milagros. Y es muy útil aplicar todos los instrumentos posibles de aprendizaje aquí. Todo lo que nos pasa, prestar atención del propósito, del significado, porque a la final es posible vivir sin inquietudes, ni preocupaciones, ni ansiedades de ninguna clase, y simplemente gozar de perfecta calma todo el tiempo, de una calma que no cambia, aunque las cosas cambian alrededor. Y es posible lograrlo. Por ejemplo, si nosotros a este momento prestamos atención a nuestra respiración simplemente. Inhalo yo, exhalo soy. Acordémonos que esto es el único testigo, el yo soy, donde estamos unidos todos, que no cambia con el pase de tiempo. Inhalamos tres veces. Pero cada vez inhalo yo, exhalo soy, y si quiere meterse un pensamiento ajeno, le decimos, este es mi último respiración, es mi último respiro. Y en este caso ya se quita cualquier otro pensamiento. Pensémonos que es único y último, no habrá más, ahí no pensamos a futuro. Esto nos ayuda a entrar en lo presente, que es un entrenamiento de cada día apenas te acuerdas. Si no nos entrenamos, será difícil de lograr, aunque sea algo de la comprensión del instante presente, que es proyección de la eternidad. Vamos juntos tres veces. Sin abrir la boca, inhalamos y exhalamos profundo. Vamos, una, yo exhalo, soy. Y es posible que se sintieron en este momento como no habrá otro, tú entras donde ya no te importa el otro momento, otro instante. Ahí es el verdadero yo soy y verdadero tiempo sin tiempo, sin inquietud ni preocupación, con calma absoluta. Dependiendo de a qué maestro escogemos, podemos liberarnos o seguir atrapados en el tiempo. De maestros están llenas las escrituras sagradas de muchas religiones duales, y el maestro solitamente tiene alumnos que después se hacen maestros y a su vez tienen otros alumnos. El tiempo, ¿a qué maestro pertenece, Svetlana? Bueno, el tiempo vive de las formas. Estas formas pueden existir a favor de uno y cambiarse, y pueden perjudicar al uno. Este maestro que nota las formas alrededor a través de los ojos físicos y oídos físicos se llama ego. Vivimos en el ego, y nuestro maestro y nuestro Dios de la dualidad del tiempo, de la enfermedad, el Dios que tiene contrario, es el ego. Porque verdadero Padre, como sabemos, es solo amor. Él no puede tener opuesto. No existe el bien y mal en el mundo de nuestro Padre. Pero en el mundo del ego sí. Existe el bien y existe mal, porque es el mundo dual. ¿Dónde? ¿Por qué dual? Porque hay yo y no yo. Hay dos partes que contemplan este mundo. Y en este mundo se presentan bondad y maldad. Y claro, ahí única importancia de presente momento es si tú quieres salir de tiempo. Pero caso contrario, tú disfrutas de las formas que están a tu alrededor. El ego, siempre el ego, quedamos allí. Él es uno de los maestros, pero lo que me parece, hablando de dual y no dual, los maestros son dos, los maestros que existen. ¿Qué es lo que nos enseña el otro maestro, que no sea el ego? Como por el contrario del ego, que enseña muerte y destrucción, porque la forma siempre muere, después se destruye, hay otro maestro que es Espíritu Santo. Este maestro sí nos enseña la vida y la eternidad. Y así la vida obedece a la importancia del presente momento, que es la salida a la eternidad. Cada instante es un renacimiento y felicidad. Si no te dejas atrapar por las formas, tú solo piensas en presente momento y no te acuerdas del pasado momento que te causó el dolor. Cuando hay solo presente momento, obtienes, te conectas con la grandeza de algo que no depende de forma ni del tiempo. Esta grandeza es la grandeza de Padre, de Dios. Y el Espíritu Santo es el maestro que te lleva a este camino de la grandeza. Al cambio, a lo contrario, el ego te muestra las formas como pequeñez de tu mente, pensando en la pequeñez, confort, comodidad, placeres de esta vida. Todo esto, lo que nace y cambia, no hay paz atrás de las formas. Y por eso nunca te van a llenar el alma, porque tú, como hijo de Dios, eres un ser eterno, que solo con la plenitud puede sentirse pleno y llenar su corazón de la plenitud. Esta plenitud no puede depender de las formas, no depende de nada, porque simplemente depende de amor que sientes en tu corazón, que es el altar al Padre. Y a través del Maestro Espíritu Santo puedes conectarte con esta grandeza que no va a depender de las cosas que te suceden en el mundo diario. Entonces, mi vida es una elección entre la pequeñez del ego y la grandeza del espíritu. Si es algo así, el ego siempre te amarra al pasado, haciéndote creer que es real. Pero ya sabemos que los cinco sentidos pasan la señal a nuestro cerebro y es el pensamiento que te dice que te pasó algo. O sea, todo lo que está pasando no es independiente de tu propia mente. Tu propia mente te indica qué es lo que está pasando. Esto significa que tú estás generando lo que te está pasando de alguna manera. Y ahí nunca te vas a liberar porque siempre generarás más y más formas que te afectan. Y siempre esto será una ilusión porque la acción que detecta tu pensamiento te amarra al pasado que no existe. Es solamente materialización de otro pensamiento que también tuviste en pasado. Y así sigues en esta jaula de ilusiones. ¿Cómo sentir la plenitud, la grandeza? Es saber conectar con el Padre, ignorando las apariencias y sintiéndote unión con el todo. Cualquier deterioro que el tiempo te parece que te ocasiona se debe solo con tu identificación con el ego, que quiere reforzar tu creencia en la destrucción. Porque como el pasado no existe y el ego nos amarra al pasado, la grandeza nos libera del pasado. Al momento que pasa algo grave, tú ya no puedes más, porque suponemos ya peor no puede ser. Ese instante, como un golpe cuántico en tu cerebro, tú liberas de las cosas que ves, porque ya son tantas que estás harto de más ver cosas, y ahí recién entiendes que yo inhalo y soy exhalo, y solo con esto siento la vibración de la plenitud. Y es el último punto cuando puedes salir de la esclavitud de las cosas del mundo dual. Me parece entonces de comprender que el infierno al final está relacionado con el pasado, con el pensamiento del pasado. Está conectado, tiene alguna, al final, se sufre mucho por cosas que creemos que pasaron en el pasado. ¿Es así? Sí, de esta manera nosotros mismos convertimos el momento presente en el infierno. Pero como nos enseña el Espíritu Santo en un curso de milagros, el infierno no existe. Porque solo obedece otra vez a pensar los pensamientos que te gobiernan en este momento diciendo que sí, algo malo te ha pasado y comienzas a vivir en el ego viviendo una eterna venganza por el pasado. La venganza por el pasado con el mundo de las formas que tampoco existe, o sea, existe, pero únicamente en tu cabeza. El ego vive en la eterna venganza y esto te hace sentir más y más pequeñez, porque ¿qué es venganza? Es separación. El pequeño mundo del ego está separándose de lo demás porque quiere vengar, a la final ya vengar por el todo. Es muy fácil agravar y agravar la situación de separación, y separación no aumenta fuerza, sino se la quita, porque solo unión es lo que da la fuerza. Y por eso cada instante libre del pasado viene verdadera unión con santidad. Tú sientes santidad desde adentro y desde tu afuera también es la misma santidad que hacer la unión con el todo, porque no ves ni una sola mancha del pasado. Se hace un renacimiento inmaculado y puro de cada instante. Así se extiende el presente y así solo sientes la felicidad. Si eliges este preciso instante, ahora mismo puedes ya liberarte de tiempo. Del pasado nada ya te podrá afectar. Quedas completamente absuelto tú y absueltas a todos los demás que te parecía antes que estaban culpables de alguna situación particular tuya. Así que la santidad es estar libre del pasado, pero en la santidad pueden, cuando se llega a este nivel, pueden haber cambios también. No, porque primero que cada instante podemos aprovechar para llegar a este instante de presente. Y presente es ya inocencia absoluta. Y si es inocencia, ¿qué cambio puede haber? Porque solo el mundo de la inocencia es como residir ya en el cielo. Y todos los cambios al cambio son ilusiones, ilusiones de las formas que pertenecen a dualidad. Porque tú eres uno, pero ves a otro, o sea, ves algo. Ver algo ya es dividir tu mente en dos. Yo y lo demás, lo que veo, puedo oír, puedo tocar, oler y saborear. Justamente esto es dualidad y aquí vienen las ilusiones que nos pasan nuestros sentidos a través de nuestros pensamientos. Es la diferencia, en la santidad no hay nada. Y nada puede cambiar. Y si nada puede cambiar, estás en el cielo y estás libre de estarlo en cada instante de tu respiración. Ah, llegar a la santidad sería fantástico. Pero, Svetlana, ¿cuál es el plan que puedo aplicar para liberarme del pasado, del sufrimiento, del infierno, del miedo que me da esta vida hecha de formas? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el plan? Tenemos que desempeñar nuestro papel, este pequeño papel que a cada uno nos corresponde en el proceso de aislar el instante santo. Un curso de milagros nos enseña que tenemos que en cada situación de la vida encontrar y aislar el instante santo. Por más que nos parece pesado toda esta sopa de acontecimientos, acciones y reacciones, nosotros liberamos el instante santo, primero para uno mismo que es observador y segundo para todos los que observa, sabiendo que son uno con él, abrazándolos mentalmente y a veces físicamente. Se desprende de esta manera nuestra debilidad. Y comenzamos a obtener el verdadero poder de Dios en nosotros. Al liberar al otro, te liberas a ti. Svetlana, hace ya varias semanas que hemos comprendido el hecho que nosotros somos los creadores de esa realidad de formas y todo lo que nos pasa al final somos nosotros que lo creamos. Y a Enrico, un amigo mío, bien, creó una situación que me deja bastante perplejo. Y esa es más o menos la historia. Para el domingo pasado, Enrico tenía billetes de un concierto que él quería escuchar desde mucho tiempo. No es fácil que su grupo de música preferido toque en nuestra región, entonces los billetes para él valían muchísimo. Una semana antes del concierto, la organización del concierto comunica que hay un cambio. El sitio donde originariamente tenía que tocar la banda tenía problemas de seguridad, entonces el concierto tenía que ser trasladado a otro lugar. Simplemente en la ciudad de al lado, pocos kilómetros. El hecho es que la nueva ciudad, administrativamente, no se encuentra en nuestra región, sino en la de al lado. Y es rico para una tontería de adolescentes como pasa cuando somos jóvenes. Tenía la restricción del tribunal a pasar el confín regional. Me voy a un concierto con muchísima gente, a pocos kilómetros del confín, no pasará nada, pensaba él, decía él. La emoción del concierto dejó a Enrico sin dormir para todo el fin de semana. Pasó la noche del viernes y todo el sábado hasta el domingo por la mañana a beber café, fumar cigarros y tomar pastillas para no dormir, algo como anfetaminas. El día del concierto todo empezó bien, la música, los amigos, la bebida, el espectáculo, pero en el medio del concierto Enrico se desmaya y cae cabeza adelante sobre los escalones de cemento donde estaba el público. No respira, su corazón se para y tiene la cabeza sangrante. La confusión era mucha y la gente miraba a los músicos y no a él. Un señor, pero, lo ve y le abre la boca para hacerlo respirar. Algunos metros de allí estaba sentado un doctor, un cardiólogo, que miraba él también el concierto. El doctor se dio cuenta de la emergencia y le hizo el masaje cardíaco. Enrico volvió consciente y la ambulancia se lo llevó al hospital. Para los doctores todo se había acabado en un milagro. No solo las análisis de Enrico estaban de nuevo normales. Enrico, sin el señor y el cardiólogo que casualmente estaban a su lado, seguro que se hubiera encontrado muerto, porque solo una acción inmediata podía salvarle la vida, y así fue. Y la caída no había tenido consecuencias graves, solo un corte sobre el ojo. Si chocaba la cabeza de otra manera, la caída hubiera estado fatal. Mucho menos contento estaba el tribunal para la desobediencia a los órdenes de policía. Y esta vez el Enrico arriesga no tanto su vida cuanto su libertad, porque pasar el confín sin permiso es considerado evasión. Y arriesga también su dinero, contravenciones, abogados, gastos judiciales. Svetlán. Sí, Enrico fue el creador de su propia realidad como somos todos. ¿Por qué creó una situación tan complicada? No era difícil hacer mejor. El concierto se quedaba donde declarado. Se iba ya descansado, gozaba de la música y después a casa. Al contrario, puso en peligro su misma vida para despertarse vivo pero prisionero y perderse más que la mitad del concierto. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es realmente significativa. ¿Por qué creamos? Si, ¿verdad? Si creamos esta realidad. Porque nosotros pensamos los héroes que pueden crear todo lo que está en nuestras fuerzas, cambiar la realidad. Pero ¿de qué realidad hablamos? Porque hablamos como realidad, palabra realidad, pero de las ilusiones que tienen pasado, que llegan a nuestro cerebro por medio de nuestros propios pensamientos. Claro, en este mundo merecemos todo lo que nos pasa, pero es juego de pensamientos. Unos se desquitan por los otros que hemos tenido antes y puede ser que hemos tenido en alguna otra vida antes. Puede pasar absolutamente cosas inesperadas. Y hay personas muy devotas al Dios del ego, al Dios de la forma, y lo piden siempre las formas y obedecen a sus mandamientos, no hacen mal. Nunca hacen mal, pero de repente se encuentran en una situación de fracaso absoluto. En la vida privada puede ser alguna pérdida terrible. ¿Por qué? No es justo. Si yo soy muy devoto a mi Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo hice todo bien y se rebelan después y castigan a su propio Dios. El problema, amigos, es que ese Dios no es el Dios que tenemos como Padre de amor, porque nuestro Padre vive en el mundo de uno sin segundo, y es el mundo de un solo sentimiento, solo de amor. Ahí no aparece ninguna tragedia ni problema. Si nosotros queremos asomarnos en la realidad del mundo del Padre, despertarnos para este mundo que es el único mundo real, tenemos que olvidar de creer en nuestros cinco sentidos, olvidar de obtener la pequeñez que cada vez nos está tentando, nos ofrece algo y se nos quita algo. Y estamos caminando y corriendo en pos de algo que no existe, pero todos los accidentes al cambio de tiempo, como aula de aprendizaje, nos brindan la oportunidad de una elevación cuántica de nuestro estado mental. ¿Cómo hacerlo? Como una oportunidad aprovechar de la comprensión, dejar de depender de la forma, justo lo que hablábamos. Cuando la vida se hace tan pesado que ya no puedes ni distinguir, ya peor no puede estar. En este momento comienzas a despegar porque ya no absorbes más esta dualidad y entras en un estado, es como caer en un abismo, en un carro, que este instante ya sabes que no habrá siguiente instante y aprovechas solo este instante. Tu conexión con el absoluto, inhalo yo, exhalo soy, algo está pasando que se te quita todas las nubes de la conciencia y solo ves la luz que tu propia luz es, que tú eres esto. Porque dentro de ti está altaria esta luz, y es tu Padre que te dio la vida, te dio el nacimiento, que en realidad este nacimiento es de cada instante que se conecta con eternidad. Este cuerpo tiene nacimiento físico como comienzo, pero tú como ser eterno naces a cada instante. En realidad nunca naces y nunca mueres. Y estos momentos tan graves como pasó con Enrique, es una oportunidad si él quiere aprovecharla así, caso contrario, él puede hacer un infierno de esto. Y solo pensar, claro, demasiada coincidencia con cosas tan pesadas que además una tras otra como consecuencia de acontecimientos que coincidieron que ahora hasta puede ir preso. Pero se le conservó la vida y es para algo, para seguir trabajando. Entonces su conciencia todavía tiene esperanza que él podrá despertar. Porque caso contrario, cuando es ya la muerte, ya no habrá cómo seguir trabajando en esto. Aquí me viene a la cabeza increíble, extraordinario ser humano, de nombre Nick Vujicic, no sé si se acuerdan, es un australiano que vive sin piernas ni en brazos. Y él justamente está un ser tan feliz, tanta concentración de luz te puedes ver en él, que él comparte, distribuyendo conferencias por todo el mundo, viajando, tiene una familia muy feliz, una hermosísima mujer que tiene piernas y brazos y tiene hijos. Es un ser realmente extraordinario, pero es milagroso, es un milagro. No sé si te acuerdas, Giorgio, de este ser. Sí, sí, sí, sí. Ajá, sí. Y justo podemos ver que él optó por la grandeza. Desde el niño que él se comparaba seguramente con otros niños, hubo un momento alrededor de 10 años, como él se acuerda, que él quería suicidarse, pero después se acordó que sus padres no van a sobrevivir esto. Y decidió a buscar la verdad. Este momento él decide por la grandeza. Él ignora todo lo que está pasando solo al cuerpo de él, y él se hace más que el cuerpo. Él se une totalmente con el todo. Me imagino que cada persona que él ve en su vida, él vive la esencia de esta otra persona, de su vivencia, se enriquece él también. Él no tiene separación de nadie y nada en este mundo. Es un milagro completo de la, justamente, la grandeza frente a la pequeñez que él pudo haber optado y ponerse amargado con este destino que la vida le dio. Pero ahora sabemos, como aula de aprendizaje, por qué nos da este tipo de destinos, como también sucedió a Enrico. Es el momento de oportunidad siempre para aprovechar y despertar. Los conceptos de hoy, los que me han quedado más fuerte en la cabeza, y no solo, porque, claro, cuando hablo contigo, Svetlana, no sé, tengo un calor que de otra manera no tendría, porque evidentemente lo que hablas es algo que habla a mi corazón y a mi alma. Y el concepto, estos conceptos del hecho que el infierno al final es cadenas del pasado y la santidad es la libertad de los sufrimientos que nos sufrimos en el infierno porque estamos encadenados al pasado. Increíble, es verdad. Sí, porque en mundo del Padre no puede haber ningún infierno. Sabemos que este mundo no es dividido, es sin segundo. Si es solo amor, es solo amor. El infierno es algo contrario al amor y no puede entrar en el mundo de lo que todos somos hijos. Somos hijos de Dios. Svetlana, fantástico, como cada semana, no voy a dormir esta noche solo a pensar de las nuevas enseñanzas que nos has pasado en gracias a ese diálogo. Muchas gracias, Svetlana, para una nueva carga de trabajo para la semana que viene. Gracias. Gracias, Giorgio. Gracias a todos, queridos amigos que nos escuchan y seguimos trabajando en lo nuestro. Hacernos libres del tiempo. Aula de aprendizaje. Aprovechémosla al máximo, amigos. Abrazos para todos y hasta la próxima vez. Intenté el yo soy como enseña Svetlana. Cuando me atacan, cuando me critican, cuando mi ego se va por su camino, lo hago. Yo inspiro, soy, expiro. En el momento que lo hago no pasa nada, pero después de un rato sale la paz interior y la tranquilidad y la situación afuera se tranquiliza también. Y pasan milagros, o sea, eventos felices que nos hacen contentos. Esa herramienta es tan sencilla y funciona, pero atención, funciona si se sabe por qué, es a decir que para activarla hay que escuchar más que una vez las enseñanzas vehiculadas por Svetlana y, sobre todo, hacer los ejercicios. Y ahora va Svetlana. Lección 176. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 1. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. Soy tal como Dios me creó. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 177. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 1. La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Lección 178. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 1. Que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. Se me han confiado los dones de Dios. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Lección 179. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 1. Solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. Tu gracia me es dada. La reclamo ahora. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Lección 180. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 1. Por la gracia vivo. Por la gracia soy liberado. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Introducción a las lecciones 181-200. El propósito de estas próximas lecciones es intensificar tu buena voluntad a fin de fortalecer tu débil compromiso y de fundir todos tus variados objetivos en un solo empeño. No se te pide que tu dedicación sea total todo el tiempo, pero sí que practiques ahora a fin de llegar a alcanzar la sensación de paz que, aunque solo sea de manera intermitente, tal compromiso unificado brinda. Experimentar eso es lo que hará que estés completamente dispuesto a seguir el camino que este curso señala. Nuestras lecciones están ahora orientadas específicamente a ampliar tus horizontes y a tratar de manera directa con determinados obstáculos que mantienen tu visión constreñida y demasiado limitada para dejarte ver el valor de nuestro objetivo. Lo que nos proponemos ahora es trascender esos obstáculos, aunque solo sea brevemente. Las palabras en sí no pueden transmitir la sensación de liberación que se experimenta una vez que se han eliminado dichos obstáculos. Mas la experiencia de libertad y de paz que descenderá sobre ti cuando renuncies a tu férreo control de lo que ves será más que suficiente para convencerte. Tu motivación se intensificará de tal manera que las palabras dejarán de ser relevantes. Sabrás con certeza lo que quieres y lo que no tiene valor. Así pues, comencemos la jornada que nos llevará más allá de las palabras, concentrándonos en primer lugar en lo que todavía supone un escollo para tu progreso. La experiencia de lo que existe más allá de toda actitud defensiva sigue siendo inalcanzable mientras se siga negando. Quizá esté ahí, pero tú no puedes aceptar su presencia, de modo que lo que nos proponemos ahora es ir más allá de todas las defensas por un breve intervalo cada día. No se te pide nada más porque no se necesita nada más. Ello será suficiente para garantizar que todo lo demás llegue. Lección 181. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Confiar en tus hermanos es esencial para establecer y sustentar tu fe en tu propia capacidad para trascender tus dudas y tu falta de absoluta convicción en ti mismo. Cuando atacas a un hermano, proclamas que está limitado por lo que tú has percibido en él. No estás viendo más allá de sus errores. Por el contrario, estos se exageran, convirtiéndose en obstáculos que te impiden tener conciencia del ser que se encuentra más allá de tus propios errores, así como de sus aparentes pecados y de los tuyos. La percepción tiene un enfoque. Eso es lo que hace que lo que ves sea consistente. Cambia de enfoque y lo que contemples, consecuentemente, cambiará. Ahora se producirá un cambio en tu visión para apoyar la intención que ha reemplazado a la que antes tenías. Deja de concentrarte en los pecados de tu hermano y experimentarás la paz que resulta de tener fe en la impecabilidad. El único apoyo que esta fe recibe procede de lo que ves en otros más allá de sus pecados. Pues sus errores, si te concentras en ellos, no son sino testigos de tus propios pecados. Y no podrás sino verlos, lo cual te impedirá ver la impecabilidad que se encuentra más allá de ellos. En nuestras prácticas de hoy, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es dejar que todos esos insignificantes enfoques den paso a la gran necesidad que tenemos de que nuestra impecabilidad se haga evidente. Damos instrucciones a nuestras mentes para que, por un breve intervalo, eso y solo eso sea lo que busquen. No vamos a preocuparnos por objetivos futuros. Lo que vimos un instante antes no nos preocupará en lo absoluto dentro de este lapso de tiempo en el que nuestra práctica consiste en cambiar de intención. buscamos la inocencia y nada más. Y la buscamos sin interesarnos por nada que no sea el ahora. Uno de los mayores obstáculos que ha impedido tu éxito ha sido tu dedicación a metas pasadas y futuras. El que las metas que propugna este curso sean tan extremadamente diferentes de las que tenías antes ha sido motivo de preocupación para ti. Y también te has sentido consternado por el pensamiento restrictivo y deprimente de que, incluso si tuvieses éxito, volverías inevitablemente a perder el rumbo. ¿Por qué habría de ser esto motivo de preocupación? Pues el pasado ya pasó y el futuro es tan solo algo imaginario. Preocupaciones de esta índole no son sino defensas para impedir que cambiemos el enfoque de nuestra percepción en el presente. Nada más. Vamos a dejar de lado estas absurdas limitaciones por un momento. No vamos a recurrir a creencias pasadas ni a dejar que lo que hayamos de creer en el futuro nos estorbe ahora. Damos comienzo a nuestra sesión de práctica con un solo propósito: ver la impecabilidad que mora dentro de nosotros. Reconoceremos que hemos perdido de vista este objetivo si de alguna manera la ira se interpone en nuestro camino y si se nos ocurre pensar en los pecados de un hermano. Nuestro restringido foco nos nublará la vista y nos hará volver los ojos hacia nuestros propios errores, que exageraremos y llamaremos pecados. De modo que, por un breve intervalo de surgir tales obstáculos, los trascenderemos sin ocuparnos del pasado o del futuro, dando instrucciones a nuestras mentes para que cambien de foco. Según decimos, no es lo que quiero contemplar. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Y nos valdremos asimismo de este pensamiento para mantenernos a salvo a lo largo del día. No estamos interesados en metas a largo plazo. Conforme cada uno de los obstáculos nuble la visión de nuestra impecabilidad, lo único que nos interesará será poner fin, por un instante, al dolor que de concentrarnos en el pecado experimentaríamos y que de no corregirlo persistiría. No vamos en pos de fantasías, pues lo que procuramos contemplar está realmente ahí. Y conforme nuestro foco se extienda más allá del error, veremos un mundo completamente impecable. Y cuando esto sea lo único que queramos ver y lo único que busquemos en nombre de la verdadera percepción, los ojos de Cristo se volverán inevitablemente los nuestros. El amor que Él siente por nosotros se volverá también el nuestro. Esto será lo único que veremos reflejado en el mundo, así como en nosotros mismos. El mundo que una vez proclamó nuestros pecados se convierte ahora en la prueba de que somos incapaces de pecar. Y nuestro amor por todo aquel que contemplemos dará testimonio de que recordamos al santo ser que no conoce el pecado y que jamás podría concebir nada que no compartiese su impecabilidad. Este es el recuerdo que queremos evocar hoy cuando consagramos nuestras mentes a la práctica. No miramos ni hacia adelante ni hacia atrás. Miramos directamente al presente y depositamos nuestra fe en la experiencia que ahora pedimos. Nuestra impecabilidad no es sino la voluntad de Dios. En este instante nuestra voluntad dispone lo mismo que la suya. Lección 182. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar. Y en algún recodo de tu mente sabes que esto es verdad. El recuerdo de tu hogar sigue rondándote, como si hubiera un lugar que te llamase a regresar, si bien no reconoces la voz ni lo que ésta te recuerda. No obstante, sigues sintiéndote como un extraño aquí, procedente de algún lugar desconocido. No es algo tan concreto que puedas decir con certeza que eres un exilado aquí. Es más bien un sentimiento persistente, no más que una leve punzada a veces, que en otras ocasiones apenas recuerdas, algo que descartas sin ningún miramiento, pero que sin duda ha de volver a rondarte otra vez. No hay nadie que no sepa de qué estamos hablando. Sin embargo, hay quienes tratan de ahogar su sufrimiento entreteniéndose en juegos para pasar el tiempo y no sentir su tristeza. Otros prefieren negar que están tristes y no reconocen en absoluto que se están tragando las lágrimas. Hay quienes afirman incluso que esto de lo que estamos hablando son ilusiones y que no se debe considerar más que como un sueño. Sin embargo, ¿quién podría honestamente afirmar, sin ponerse a la defensiva o engañarse a sí mismo, que no sabe de lo que estamos hablando? Hoy hablamos en nombre de todo aquel que vaga por este mundo, pues en él no está en su hogar. Camina a la deriva, enfrascado en una búsqueda interminable, buscando en la obscuridad lo que no puede hallar y sin reconocer qué es lo que anda buscando. Construye miles de casas, pero ninguna de ellas satisface a su desasosegada mente. No se da cuenta de que las construye en vano. El hogar que anda buscando, él no lo puede construir. El cielo no tiene sustituto. Lo único que él alguna vez construyó fue un infierno. Tal vez pienses que lo que quieres encontrar es el hogar de tu infancia. La infancia de tu cuerpo y el lugar que le dio cobijo son ahora recuerdos tan distorsionados que lo que guardas es simplemente una imagen de un pasado que nunca tuvo lugar. Mas en ti hay un niño que anda buscando la casa de su padre, pues sabe que él es un extraño aquí. Su infancia es eterna, llena de una inocencia que ha de perdurar para siempre. Por donde quiera que este niño camina, es tierra santa. Su santidad es lo que ilumina al cielo y lo que trae a la tierra el prístino reflejo de la luz que brilla en lo alto, en la que el cielo y la tierra se encuentran unidos cual uno solo. Este niño que mora en ti es el que tu padre conoce como su hijo. Este niño que mora en ti es el que conoce a su padre. Él anhela tan profunda e incesantemente volver a su hogar que su voz te suplica que lo dejes descansar por un momento. Tan solo pide unos segundos de respiro, un intervalo en el que pueda volver a respirar el aire santo que llena la casa de su padre. Tú eres también su hogar. Él retornará, pero dale un poco de tiempo para que pueda ser lo que es dentro de la paz que es su hogar, y descansar en silencio, en paz y en amor. Este niño necesita tu protección. Se encuentra muy lejos de su hogar. Es tan pequeño que parece muy fácil no hacerle caso y no oír su vocecilla, quedando así su llamada de auxilio ahogada en los estridentes sonidos y destemplados y discordantes ruidos del mundo. No obstante, él sabe que en ti aún radica su protección. Tú no le fallarás. Él volverá a su hogar y tú lo acompañarás. Este niño es tu indefensión, tu fortaleza. Él confía en ti. Vino porque sabía que tú no le fallarías. Te habla incesantemente de su hogar con suaves murmullos, pues desea llevarte consigo de vuelta a él a fin de poder él mismo permanecer ahí y no tener que regresar de nuevo a donde no le corresponde estar y donde vive proscrito, en un mundo de pensamientos que le son ajenos. Su paciencia es infinita. Esperará hasta que oigas su dulce voz dentro de ti, instándote a que lo dejes ir en paz, junto contigo, a donde él se encuentre en su casa, al igual que tú. Cuando estés en perfecta quietud por un instante, cuando el mundo se aparte de ti y las vanas ideas que abrigas en tu desasosegada mente dejen de tener valor, oirás su voz. Su llamada es tan conmovedora que ya no le ofrecerás más resistencia. En ese instante te llevará a su hogar y tú permanecerás ahí con él en perfecta quietud, en silencio y en paz, más allá de las palabras, libre de todo temor y de toda duda, sublimemente seguro de que estás en tu hogar. Descansa a menudo con él hoy, pues él estuvo dispuesto a convertirse en un niño pequeño para que tú pudieras aprender cuán fuerte es aquel que viene sin defensas, ofreciendo únicamente los mensajes de amor a quienes creen ser sus enemigos. Con el poder del cielo en sus manos, los llama amigos y les presta su fortaleza para que puedan darse cuenta de que él quiere ser su amigo. Les pide que lo protejan, pues su hogar está muy lejos y él no quiere regresar a él solo. Cristo renace como un niño pequeño cada vez que un peregrino abandona su hogar, pues éste debe aprender que a quien quiere proteger es solo a este niño, que viene sin defensas y a quien la indefensión ampara. Ve con él a tu hogar, de vez en cuando hoy. Tú eres un extraño aquí, al igual que él. Dedica algún tiempo hoy a dejar a un lado tu escudo que de nada te ha servido, y a deponer la espada y la lanza que blandiste contra un enemigo imaginario. Cristo te ha llamado amigo y hermano. Ha venido incluso a pedirte ayuda para que lo dejes regresar a su hogar hoy, íntegro y completamente. Ha venido como lo haría un niño pequeño, que tiene que implorar la protección y el amor de su padre. Él rige el universo y, sin embargo, te pide incesantemente que regreses con Él y que no sigas convirtiendo a las ilusiones en dioses. Tú no has perdido tu inocencia, y eso es lo que anhelas, lo que tu corazón desea. Esa es la voz que oyes y la llamada que no se puede ignorar. Ese santo niño todavía sigue a tu lado. Su hogar es el tuyo. Hoy él te da su indefensión y tú la aceptas a cambio de todos los juguetes bélicos que has fabricado. Y ahora el camino está libre y despejado. Y el final de la jornada puede por fin vislumbrarse. Permanece muy quedo por un instante. Regresa a tu hogar junto con él y goza de paz por un rato.